¿A qué suenan las imágenes? ¿La música entra por los ojos? Conoce a los compositores que hacen la música que no sabías que ya conocías. La música en el cine, los videojuegos, las artes escénicas y los diferentes géneros y estilos. En la máquina de Eurekas. Música hasta por los codos, con Vicente Monroy Marín. Escúchanos todos los miércoles de 4 a 5 de la tarde por La Voladora Radio 97.3 FM y por www.lavoladora.org. La máquina de Eurekas. La máquina de Eurekas. La máquina de Eurekas. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. ¿Cómo va todo, melómanos? ¿Alguna vez se han preguntado qué tienen en común Los Simpson, El Extraño Mundo de Jack, Hombres de Negro y La Liga de la Justicia? Pues hoy lo descubriremos. Soy Vicente Monroy, son las 4 de la tarde de este miércoles y eso quiere decir que es hora de La Máquina de Eurekas, el programa que pone imágenes en sus oídos. Música hasta por los codos. Bienvenidos. Hola a todos, ¿cómo están? Feliz ombligo de semana a todos los que nos están escuchando por la señal de La Voladora Radio. Y feliz día, tarde, madrugada, noche, lo que sea, para todos los que nos están escuchando en podcast. Bueno, pues, hoy hay un tema bien interesante del que vamos a hablar, de uno de los autores que a mí me encantan y que seguramente Hollywood sería muy difícil de identificar auditivamente hablando sin toda la trayectoria y todo el trabajo que ha hecho este señorón. Bueno, primero, antes de entrar en tema, me gustaría dejar un concepto claro que vamos a necesitar para entender a este autor. El concepto es música descriptiva. ¿Qué es la música descriptiva? Básicamente, la música descriptiva es toda forma musical que trata de traducir un material que no es musical a sonidos. Por ejemplo, una pintura, hacer música basándonos en todo lo que contiene la pintura y tratar de dar el mismo mensaje. De eso se encarga esta área de la música descriptiva. Ahora sí, vamos a hablar y a darle sentido a esta pregunta. ¿Qué tiene en común? ¿Qué tienen en común la Liga de la Justicia, Los Simpson, Spider-Man, Batman y El Extraño Mundo de Jack? La respuesta es a Danny Elfman. Daniel Robert Elfman nace en el 53 en Los Ángeles, California, Estados Unidos. Él es un músico, es cantautor, es productor y es compositor de bandas sonoras para cine. Y como decía hace rato, Hollywood seguramente no sería reconocible sin toda la influencia de este señor. Él empieza en los 80s, en los 70s realmente, a finales, en el 79, junto con uno de sus hermanos, hacen una banda que se llama Oingo Boingo, que es, estamos escuchando de fondo, Dead Man Party de Oingo Boingo, y tiene cierta fama, adquieren cierta fama dentro del círculo underground de Los Ángeles. Y dentro de toda esta curiosa infancia que tiene Danny Elfman, deciden sus papás en algún momento meterlo a clases, que le contratan a un profesor particular y lo meten al conservatorio de la ciudad. Está ahí un par de años Danny Elfman, le conoce a mucha gente en ese conservatorio, pero decide salirse para aprender por su cuenta y oh vaya que aprendió por su cuenta. Una vez ya teniendo cierta edad, a los 26 años, con su hermano se propone hacer una banda, forman Oingo Boingo, y en todo este círculo underground de todos los artistas de Los Ángeles, que, pues Los Ángeles, como lo hemos visto seguramente en muchas películas, es una ciudad sumamente artística, llena de directores, llena de músicos, y pues la mayoría de las compañías, de las disqueras de ese entonces estaban pues en Los Ángeles, y todas tenían sus oficinas principales ahí. Entonces ellos consiguen un contrato discográfico, empiezan a hacer ciertas giras con Oingo Boingo y después de su primer disco, dentro de este circuito subterráneo de conciertos, ya con cierta fama local, conoce a cierta persona, cierto director promesa en el 85. En el 85 conoce a cierto director promesa que se llama Tim Burton. Tim Burton en ese momento pues era un iniciado en esto de hacer películas. Tenía ya en el bolsillo un corto cinematográfico, o por lo menos la planeación del corto cinematográfico, que se volvería después un boom y que se retomaría para crear El extraño mundo de Jack, que se llamaba Vincent. Este corto cinematográfico habla sobre un niño fanático de las historias de terror y de leer a Edgar Allan Poe, que piensa en ser Vincent Price, que Vincent Price es el actor favorito de Tim Burton. Entonces él se imagina a sí mismo como un personaje atormentado, como un personaje que está lleno de monstruos y de conflictos, precisamente al estilo Edgar Allan Poe, pero realmente es solamente un niño jugando, teniendo las horas de ocio de la juventud, ¿no? Entonces, ya con esta fama en el bolsillo con Oingo Boingo, y una vez que ya está girando por todos lados Danny Elfman con su hermano, pues decide empezar a incursionar en otro género, por así decirlo, en otro estilo de hacer música, que es precisamente las bandas sonoras. Y la primera banda sonora que hace, la hace con Tim Burton, para la película Pee-wee's. Pero antes de seguir hablando de todo este viaje, porque esto solamente es el comienzo de Danny Elfman, vamos a escuchar un poco de Oingo Boingo. Vamos a escuchar Little Girls de Oingo Boingo. Vamos a escucharla. Dream come true. Bien, pues esto fue Oingo Boingo con Little Girls. Y ahí en la voz, Danny Elfman. Vamos a dar un corte, pero primero vamos a recordarles que Atzingo Automotriz tiene una promoción por inauguración. Durante los meses de inauguración ofrece las siguientes promociones en sus servicios de mecánica automotriz. Diagnóstico gratis y descuento del 10% a personas residentes de Santo Tomás Atzingo y a personas que cumplen en los meses de septiembre y octubre. Datos de contacto: 55 44 50 18 47 en WhatsApp, arroba Atzingo Automotriz en Facebook, arroba Atzingo Auto en Twitter, atzingo.auto@gmail.com. Y 55-44-50-18-47, repetimos, en WhatsApp. Vamos a un corte. Pongamos pausa unos minutos, vamos a un corte y volvemos. Quédate con nosotros en La Máquina de Eurekas. La Máquina de Eurekas. La Voladora Radio es una radio comunitaria. Es decir, personas comunes y corrientes que se juntan para decir algo, ejerciendo su derecho a la libertad de expresión. Personas diversas, personas que no piensan todos lo mismo y que tampoco tienen una misma visión del mundo. Es decir, personas que no tienen miedo a dar su palabra. Personas comunicándose y dejando que tú te comuniques. Es decir, personas comunes. Personas como tú, como yo, como nosotros, como nosotras. La Voladora Radio es una radio comunitaria, es decir, esto, construir una radio comunitaria, es labor de muchas personas. Personas trabajando. Personas decidiendo. Personas pensando. Personas imaginando. Es por eso que tú eres esta radio. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Vamos a empezar la batalla, la del día a día, la que nunca acaba, pero vamos a empezarla con ganas. Creo que hoy podemos. Son las 4 y 17 minutos. Si eres músico independiente o conoces a alguien, o bien eres parte de un grupo, no importa el género musical, esta es tu oportunidad. Revolución Sonora. La Voladora Radio abre sus puertas a los talentos musicales de la zona de los volcanes. Revolución Sonora. Un espacio libre y comunitario para la música y artistas independientes. Revolución Sonora. Comunícate con nosotros al 01-597-97-852-52 o al WhatsApp en cabina 55-40-61-54-59. No importa el género o el instrumento en que te especialices, aquí tu música sonará fuerte. Revolución Sonora. Donde la música eres tú. La Voladora Radio. La Voladora Radio. 97.3 de la frecuencia modulada. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Hemos vuelto, amigos, a La Máquina de Eurekas con Vicente Monroy. Música hasta por los codos. Continuamos. Ok, pues estamos de vuelta. Para todos los que nos estén sintonizando recién, estamos hablando hoy sobre Danny Elfman, el gran compositor de bandas sonoras. Y bueno, estábamos hablando hace ratito de la relación que tiene con este director Tim Burton. Ellos se conocen desde jóvenes. Tim Burton empieza, tiene entre manos el primer proyecto de su largometraje, de su ópera prima, que se llamaba La Gran Aventura de Pee-wee. Esta ópera prima de Tim Burton necesitaba a alguien que compusiera la banda sonora, y Tim Burton, siendo fan de Oingo Boingo y conociendo a Danny Elfman por el circuito underground, pues decide invitarlo a participar en esta cinta como compositor. Danny Elfman no tenía experiencia como tal dentro de... Había hecho antes un corto independiente con su hermano, que estudiaba cine, pero no tenía ninguna experiencia formal dentro de toda esta cuestión cinematográfica. Bueno, entonces Danny Elfman decide aceptar. Acepta toda esta cuestión de empezar a trabajar con un estudio, de empezar a tener este tipo de presiones profesionales que no son las más comunes dentro de la vida de un músico que está de gira todo el tiempo, porque cambian mucho los papeles, ¿no? El músico de gira está acostumbrado usualmente a tocar, a tener este foco de atención y estar siempre rodeado de gente en un escenario. Y el músico que compone bandas sonoras, el compositor, usualmente tiene un papel más de detrás de escena, ¿no? Está más tras bambalinas, siempre planeando, siempre escuchando todas las ideas de los directores. De hecho, de ahí que hagamos este programa, ¿no? De ahí la razón que hagamos este programa, porque la mayoría de los compositores de todas estas películas que nos encantan y de la música del circo y de la música de todos lados, pues pasan desapercibidos porque pues están detrás de bambalinas, ¿no? Y porque usualmente pues venden los derechos, entonces no se les promociona tanto como a la película en sí, ¿no? Usualmente nadie va a ver las películas por el músico que hace la banda sonora, ¿no? Van a verlo por los actores o por el director o por el director de fotografía o yo qué sé, por muchísimas cosas, ¿no? Entonces él decide tomar este rumbo de la banda sonora de Pee-wee. Y ya podemos empezar a escuchar ahí ciertas características que lo van a acompañar en el estilo propio de Danny Elfman por mucho tiempo, por toda su carrera básicamente. Es el primer trabajo que hace de esta índole, pero lo hace bastante, bastante bien. Pee-wee no es la película más conocida de Tim Burton, es la primera, es del 85, si pueden verla, véanla, es muy entretenida. No es todavía el Tim Burton que ya estamos acostumbrados. Pero ahí comienza una relación muy, muy entrañable, que dura hasta la fecha, y que se ha empalmado tan bien, porque el estilo de Tim Burton, que es muy reconocible, es de mis directores favoritos, por lo menos a nivel Hollywood, es muy reconocible visualmente. O sea, tú encuentras en cualquier lugar un póster, o una escena, o un diálogo, aunque es más reconocible visualmente, perdón, de Tim Burton, y de inmediato identificas que es de él. Pasa exactamente lo mismo con la música de Danny Elfman. Tiene un estilo que es muy particular, entonces cada vez que tú escuchas algo de Danny Elfman, aunque no sepas que es de él como tal, te lleva definitivamente a pensar en Tim Burton, a pensar en todas estas cuestiones de fantasía, a pensar en muchísimas, muchísimas cosas que son características de toda la obra de Tim Burton y de Danny Elfman juntos, ¿no? Que es lo más popular que tenemos de ellos. Bueno, pues una vez teniendo ya Pee-wee afuera, a Pee-wee en los cines, pues empiezan los proyectos más demandantes de Tim Burton, que es la primera persona que lo empieza como a contratar, por así decirlo. Hay una entrevista bien interesante que hace Danny Elfman para cierta cadena de cines mexicanos, en donde habla él sobre cómo no lo querían contratar las demás... Sí, las demás casas productoras no querían contratarlo de más directores además de Tim Burton. Primera, porque era muy nuevo, no tenía como este respaldo, ¿no? Y aparte tenía cierta competencia, recordemos que son los 80s, y tenía cierta competencia con un montón de compositores que habían hecho cosas pues increíbles ya para esas alturas, ¿no? Si hablamos más o menos de la época, pues tenemos que en ese momento estaba Alan Silvestri, estaba el cajón de cajón de Hollywood, que es John Williams, que ha hecho, hizo la banda sonora de Star Wars, por ejemplo. Y recordemos todas esas competencias que hay en Hollywood, ¿no? Hollywood es un lugar muy peleado, con plazas muy peleadas. Entonces era difícil para Danny Elfman en ese momento que alguien además de Tim Burton lo contratara, ¿no? Recordemos que Tim Burton no era en ese momento el director que hoy es, con todo el respaldo y el trabajo que hoy tiene, sino que pues estaba empezando también, entonces era como el lazo con toda esta empresa hollywoodense, ¿no? Bueno, pues entonces siguen las colaboraciones con Tim Burton. Empieza, por ejemplo, seguramente muchos de ustedes se acordarán de El Joven Manos de Tijera, la banda sonora es de Danny Elfman. Se acordarán también de Beetlejuice, la banda sonora es de Danny Elfman también. Y seguramente se van a acordar de cierto musical animado en una técnica de arcilla, de movimiento de arcilla. No es dirigido por Tim Burton, pero es producido por Tim Burton. Y está basado enteramente en un poema que se le ocurre a Tim, donde habla sobre cierto personaje de la cultura anglosajona, de la cultura americana, que se llama Jack. Jack es el rey de la ciudad de Halloween en este poema, y de repente se encuentra con un portal que lo lleva a la Villa de la Navidad. Empieza de ahí a hacer todo el trabajo de diseño de los personajes y toda esta cuestión de el movimiento de arcilla, de conseguirlo, a quién lo dirija, de conseguir los espacios y todo esto. Entonces, obviamente, contrata a Danny Elfman. Y Danny Elfman hace un trabajo impresionante. Esto demuestra la versatilidad de este señor. Decide él escribir las canciones del musical y además hacer la música que es parte del film score. Vamos a escuchar, yo creo que la música por la que más podemos ubicar a Danny Elfman, que es This is Halloween, de La pesadilla antes de Navidad. Ok, pues esto es This is Halloween de Danny Elfman, la canción más reconocible de La pesadilla antes de Navidad, del extraño mundo de Jack, conocida en Latinoamérica. Vamos a ir a un corte, pero antes vamos a recordarles que el gobierno de México, a través del Sistema Nacional DIF, brinda apoyo para cubrir servicios funerarios a personas y familias sujetas de asistencia social o en situación de vulnerabilidad. La cobertura es nacional y su trámite es gratuito. Para obtenerlo, hay que enviar un correo a atencionciudadana@dif.gob.mx con el nombre completo de la o el solicitante y de la persona fallecida, el domicilio, teléfonos de contacto y razones por las que hace la petición. Se debe de contar con el certificado de acta de defunción, eso es importante. Servicios que cubre: rescate del cuerpo de la persona fallecida, preparación con vestimenta proporcionada por la familia, traslado a la agencia funeraria o domicilio, velación en domicilio o capilla, inhumación o cremación. El apoyo también lo pueden solicitar personas migrantes, áreas de trabajo social de hospitales, fiscalías de justicia e instituciones públicas y privadas de asistencia social que tengan la tutoría de la o el fallecido o la disposición del cuerpo. No hay peticiones grupales o a través de partidos políticos ni para quienes cuenten con un apoyo similar. Para mayor información, llamar al 553003-2200, extensiones 3700 y 3702. De lunes a viernes, de 9 a 18 horas y 5394 las 24 horas, todos los días de la semana. Volvemos. Pongamos pausa unos minutos, vamos a un corte y volvemos. Quédate con nosotros en La Máquina de Eurekas. La Máquina de Eurekas. XHECA XHAMECAMECA 97.3 FM, La Voladora Radio, Radio Comunitaria, La Voladora Radio, transmitiendo desde sus estudios y oficinas ubicadas en San Francisco número 50, Barrio de Panoaya, Colonia Centro, Amecameca de Juárez, Estado de México. Radio Comunitaria. Somos adherentes de la sexta declaración de la Selva Lacandona. La Voladora Radio 97.3. Un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Son las 4 y 31 minutos. Cuando viajas. Cuando estudias. En tu casa. En la calle, en el trabajo, en donde quiera que estés. La Voladora Radio. FM 97.3 MHz. Hemos vuelto, amigos, a La Máquina de Eurekas con Vicente Monroy. Música hasta por los codos. Continuamos. Volvimos, amigos. Bien, pues sí, seguimos hablando de Danny Elfman. El trabajar con Tim Burton, además de ser lo que le dio ese empuje y ese con esa experiencia y el reconocimiento en la industria hasta ese momento, pues también lo tenía encasillado de alguna manera por trabajar solamente en películas con un tono más oscuro, en películas con un tono más de comedia, cosas así. Y pues eso no lo permitía trabajar en otro tipo de películas, en otros sectores de Hollywood. Llega alguien que le da la oportunidad, cierta cadena televisiva que le da la oportunidad, y le ofrecen hacer la música para una serie que sigue hoy en transmisión a la fecha. Hace la música, el tema principal de Los Simpson. Y ahí demuestra un poco la versatilidad con la que la vamos a conocer después, acercándose más a un estilo diferente de música, acercándose un poco más al jazz. Hay que... Seguramente recordarán todos aquellos que hayan visto Los Simpson esa escena en el intro de la serie donde Lisa hace un solo de saxofón que, curiosamente, dato curioso para los que nunca lo han visto, el solo de saxofón que hace Lisa en cada emisión no es el mismo en ningún capítulo. Es parte de la improvisación propia del jazz. Y entonces en ningún capítulo el solo de saxofón se repite. Eso es algo bien interesante. Bueno, entonces se acerca un poquito más a todas estas cuestiones del jazz, lo que nos demuestra la versatilidad. Versatilidad que creo que ya teníamos que tener, o que ya tenían que tener pensada de alguna manera estos directores nuevos. Porque pues Danny Elfman venía de una banda totalmente diferente, más cercana al New Wave, al ska, a toda esta onda ochentera, con las cajas llenas de reverb y súper bailable. Y de repente pues hizo Pee-wee y empezó a hacer la música de Tim Burton con todas estas cuestiones sinfónicas. Y eso ya demostraba desde un inicio cierta versatilidad, creo yo. Pero bueno, no lo tenían en claro los directores de ese entonces, ¿no? Le deciden entonces dar la oportunidad con Los Simpson. Hace el tema de Los Simpson. La serie empieza a pegar. Creo que hoy es muy difícil que alguien no reconozca el tema de Los Simpson. Imagínense lo bien hecho que está ese trabajo, más pues la cantidad de temporadas que tiene la serie, obviamente respaldan el trabajo de Danny Elfman. Posterior a eso, tuvo muchas participaciones dentro de la industria. Por ejemplo, en los 90s, él musicalizó toda la serie que hizo Tim Burton, precisamente, de Batman. Batman de los 90s con Michael Keaton y con Danny DeVito, con Arnold Schwarzenegger, con Uma Thurman. Está musicalizado precisamente por Danny Elfman. Curiosamente, también la serie animada de los 90s, que creo que es la serie con la que, por lo menos yo, crecí, pues está musicalizada por Danny Elfman. Entonces, el tema de Batman es sumamente reconocible. A lo mejor algunos no lo tengan ahorita en la cabeza, búsquenlo y van a saber que de alguna manera ya lo conocían. Tiene todo este trabajo en los años 90s. Tiene todo este trabajo con superhéroes y con, por ejemplo, con Sleepy Hollow de Tim Burton también. Y una vez entrado en los 2000s, empieza un poco el boom que llega hasta hoy día, con los inicios del boom de los superhéroes, ¿no? Empieza cierta compañía a despuntar, cierta compañía llamada Sony, empieza a despuntar con su estudio de cine y decide comprarle a Marvel los derechos cinematográficos de El Hombre Araña, de Spider-Man. Entonces empiezan a hacer esta serie de películas de los 2000, del 2002 al 2009, me parece, la trilogía original de Spider-Man, de Sam Raimi, que es, me parece, las películas de Spider-Man que son las más aceptadas por los fans y que tienen la banda sonora más reconocible. Pues obviamente la banda sonora la tenía que hacer alguien que tuviera toda la experiencia en poder retratar en música algo tan fuera de lo común, tan excepcional y tan de fantasía como un personaje salido de un cómic. Porque sí, básicamente lo interesante de esas películas es que, aunque la trama no es muy compleja, es básicamente un cómic puesto en la pantalla grande. Toda esta cuestión de fantasía, toda esta cuestión de imaginar escenarios en los que la física no importa, en los que la ciencia se puede doblar a antojo, pues necesitaban de alguien que tuviera experiencia en el sentido de la fantasía. Todas las películas que había hecho hasta ese momento Danny Elfman con Tim Burton, pues hablaban precisamente de eso, ¿no? De mundos y escenarios fantásticos, de personajes que no son lo más cotidiano que te encuentras por la calle. Entonces deciden darle este trabajo de hacer la banda sonora para la trilogía original de Sam Raimi de Spider-Man. Vamos a escuchar esta obra de Danny Elfman, es increíble, vamos a escucharla. We'll be right back. Ok, pues esto es el tema principal de Spider-Man, de Danny Elfman. Aquí ya podemos hablar de un poquito de Danny Elfman como el compositor maduro, ¿no? Ya tenía ahí más de 15 años de experiencia. Ya tiene un estilo reconocible. Siempre lo ha tenido, pero ya tenía ahí un estilo más maduro, más formado. Por ejemplo, varias de las características que vamos a encontrar repetidamente en la trayectoria de Danny Elfman, en toda la obra de Danny Elfman, pues es este uso de figuras rítmicas interesantes y cambiar las figuras rítmicas, ¿no? De pasar de repente, a lo mejor esto va a ser un poquito técnico, de pasar de repente de figuras binarias a figuras ternarias, o de usar coros particularmente de voces blancas, que son los coros infantiles o de mujeres únicamente, y de crear tensión con las cuerdas, ¿no? Las cuerdas siempre yendo a toda velocidad con estos instrumentos de madera que se llaman fagots, en el fondo haciendo ciertas figuras, creando tensión, todo eso. Y podemos entender cómo Danny Elfman tiene un nivel de abstracción bastante, bastante alto. ¿Cómo describe, por ejemplo, yo lo veo así, esto está muy puesto en interpretación, claro, cómo describe con los sonidos agudos las cosas pequeñas, ¿no? Algo pequeño como una araña, cómo describe escenarios a través de la tensión, cómo describe escenarios a través de la percusión. Entonces, hay muchos, muchos análisis. Ojalá tuviéramos más tiempo en este programa para poder pararnos a desmenuzar cachito por cachito estas piezas. En algún momento quizás lo hagamos. Darnos un programa solamente para analizar una de estas piezas. Ojalá tuviéramos más tiempo, no lo tenemos, pero recuerden que siempre voy dejando material complementario ahí en redes sociales por si quieren seguirnos. Vamos entonces a un corte. Bueno, vamos a comentar un poquito antes de esto de esta banda sonora de Spider-Man. También es bien importante, dentro del estilo de Danny Elfman, reconocer un tipo de armonía. Yo sé que esto es algo muy técnico, pero es reconocer un tipo de armonía que se llama puntos cardinales, que básicamente es no moverse de la forma común dentro de los patrones musicales, sino tomar distancias de tono y medio y saltar aleatoriamente entre tonalidades. Eso es lo que caracteriza la música o el timbre de toda la música de Danny Elfman, y es lo que le da ese tono de fantasía, ese tono de suspenso, ese tono de extrañeza tan propio, por ejemplo, de las cintas de Tim Burton, tan propio de piezas como, o de películas que quizás sin esa música serían raramente identificables, como es Misión Imposible, como es Hombres de Negro, o muchísimas, muchísimas más. Ahora sí, vamos a ir a un corte, pero primero hay que recordar que hay una programación bien nutrida aquí dentro de La Voladora Radio, y tenemos series nuevas en La Voladora Radio. El lunes, todo esto en horario de las 12, tenemos Imaginación al Poder, Laboratorio de Arte para la Infancia, que es una serie de programas para niños enfocados en la historia, mitos y leyendas, literatura y música infantil. Su objetivo es acercar a los niños a la lectura y enseñarles nuevos temas de manera divertida. Los martes tenemos Introducción a los Derechos de las Audiencias y a sus Defensorías en México, una producción de la Defensoría de las Audiencias de Radio Educación, promovida por la Cátedra UNESCO. Los miércoles tenemos En Común, Conocimiento en Voz Viva. En Común, Conocimiento en Voz Viva busca ser puente informativo entre la investigación científica y las comunidades indígenas, rurales y urbanas de México. Su objetivo principal es promover el diálogo y enriquecer el debate en temas de salud, medio ambiente y ciencia en general. Los jueves tenemos ¿A dónde van los desaparecidos? Es una serie de podcast de colectivas de búsqueda de personas desaparecidas. Son organizaciones ciudadanas que han perfeccionado distintos métodos de búsqueda de manera autogestiva, rebasando a las autoridades para encontrar a sus seres queridos. Ahora sí, vamos a un corte y volvemos. Pongamos pausa unos minutos, vamos a un corte y volvemos. Quédate con nosotros en La Máquina de Eurekas. La Máquina de Eurekas. La Voladora Radio. La Voladora Radio. Radio Comunitaria. 97.3 FM. 97.3. Radio Comunitaria de la Zona Oriente del Estado de México. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Son las 4 y 46 minutos. Entre todas y todos debemos cuidarnos. Y la participación de las personas adultas mayores es muy importante. Hay que permitirles elegir cómo apoyar y qué labores quieren realizar. Toda la familia debe ayudar. La gente mayor tiene más experiencia. Aprendamos de sus historias. Compartamos actividades y disfrutemos de su compañía siempre con sana distancia. Recuerda, ahora nos toca cuidarlos a ellos. Pero ante todo, quédate en casa. Gobierno de México. El Sistema Nacional de Protección Civil ha desarrollado y aplicado el semáforo de alerta volcánica para informar a la población sobre la actividad del volcán Popocatépetl y las medidas generales de prevención correspondientes a cada etapa. Amarillo fase 2. El volcán presenta incremento en su actividad con explosiones esporádicas. Pluma continua de vapor de agua y gas. Caída de ceniza leves a moderadas en poblaciones cercanas. Lanzamiento de fragmentos incandescentes y posibilidad de flujos piroclásticos de corto alcance asociado a las explosiones. Flujos de lodo o de escombros de corto alcance. La información es parte de la prevención. Puedes mantenerte informado escuchando La Voladora Radio en el 97.3 FM o por internet www.lavoladora.net y a través de la página del SENAPRED www.senapred.gov.mx. En Protección Civil Municipal de Amecameca, al teléfono 97-840-99. Protección Civil Estatal, al teléfono 97-8-28-23. La información es parte de la prevención. ¿Tienes una empresa exportadora y necesitas financiamiento? Acércate a Bancomex. En Bancomex trabajamos para reactivar la economía del país, impulsando el desarrollo y crecimiento de las empresas mexicanas. Otorgamos crédito y brindamos asistencia técnica a la medida de tus necesidades con productos y servicios financieros especializados en comercio exterior. Para mayor información, visita bancomex.com. Bancomex, más impulso para tu empresa. Gobierno de México. Cuando viajas. Cuando estudias. En tu casa, en la calle, en el trabajo, en donde quiera que estés. La Voladora Radio. FM 97.3 MHz. Hemos vuelto, amigos, a la Máquina de Eurekas con Vicente Monroy. Música hasta por los codos. Continuamos. Volvimos, amigos. Bien, bueno, esto que suena de fondo es el tema de Misión Imposible, obviamente compuesto por el grandioso Danny Elfman. Y aquí podemos también reconocer algo bien interesante del estilo de Danny Elfman, que es trabajar en este tipo de compases no binarios, sino ternarios, sino compuestos. No es muy común usarlos en la música popular, por así decirlo, pero dentro de la orquestación de Danny Elfman están presentes casi siempre. Es parte de su sello. Hay muchísimos trabajos donde los podríamos ver. Por ejemplo, ha habido más de una ocasión en la que Danny Elfman ha estado nominado a esta estatuilla dorada a los Oscars, pero pues nunca se la ha ganado, curiosamente. Ha competido, por ejemplo, con algunos compositores como Alexander Desplat. Ha competido contra John Williams. La competencia ha sido ardua, no ha sido un trabajo menor que el de ellos, obviamente, pero pues nunca se lo ha ganado. Ha tenido muchas influencias, creo recordar alguna entrevista que vi por ahí por YouTube, en donde él habla sobre cómo admira muchísimo el cine cuando era el inicio de toda esta ola loca del cine, cuando todavía era el cine sin estas... Pues sin todas estas hazañas técnicas que tiene hoy en día, ¿no? Cuando tenías que valerte de recursos solamente visuales porque no tenías cómo implementar audio dentro de las cintas, y cómo muchas veces dentro de los cines, los que se lo podían permitir, obviamente, y los que tenían como el acceso a esa clase pudiente que podía pagar una entrada al cine con una orquesta en vivo, las orquestas se encargaban de tocar la música ahí mismo y cumplía más o menos el mismo papel que hoy en día, ¿no? había películas, por ejemplo, como Frankenstein, como el Frankenstein original o como el Drácula original, que la música era únicamente una cortinilla, por así decirlo, ¿no? Solamente había una música de entrada y solamente había una música para cuando terminaba la película. Él dice cómo admira muchísimo a todos estos compositores porque no tenían nada en qué basarse, ¿no? Realmente estaban tratando de crear un lenguaje nuevo porque nadie había hecho antes música para cine. O sea, por ejemplo, si yo hoy me pusiera a hacer música para cine, pues podría consultar mis referencias, ¿no? Podría consultar a Danny Elfman, podría pensar en la música de John Williams y así en repetidas de Gustavo Santaolalla, de muchísimas personas. Pero ellos no tenían ese punto de partida. Danny Elfman siempre está como tratando de ir a los orígenes del cine para ver qué es lo que puede aprender de toda la gente que creó el lenguaje que hoy conocemos, ¿no? Entonces, en esta búsqueda de influencias, se ha podido nutrir de muchas, muchas vertientes de la música y de muchos, muchos géneros. Por ejemplo, obviamente, el New Wave, que es de donde viene toda esta onda ochentera, el rock, que es como por la época lo que le queda más a la mano. Y también de la música sinfónica, la música clásica, por así decirlo, la música orquestal. Pero para cierto momento también incluye más cuestiones jazzísticas dentro de su composición, cuestiones más pop dentro de la composición de muchas bandas sonoras. Y pues utiliza todos estos recursos siempre como forma narrativa para apoyar todo el discurso que tiene la película. Por ejemplo, parte del trabajo que hacen los compositores de cine es tratar de spoilearnos, por así decirlo, la película. Supongamos que pasa esto. Cierto personaje va a estar relacionado con cierto tema musical, ¿no? Hay cierta música para cierto personaje. Supongamos que este personaje en algún momento muere y un personaje secundario lo va a extrañar. Lo que hacen los compositores en ese momento, para darnos la sensación de extrañar algo, esa sensación inconsciente, pues es poner la música característica del personaje que se murió. Toda esta cuestión viene desde hace muchísimo tiempo con un señor llamado Wagner. Wagner creó algo que hoy conocemos como leitmotiv. El leitmotiv es música específica para cada personaje. Wagner hacía ópera. Él fue un compositor virtuoso de hace mucho tiempo. Y ha sido influencia grande de la mayoría de los compositores de música para películas hasta cierto punto, hasta los 80s, 90s. Hay un punto en el que Danny Elfman, junto a otras grandes mentes detrás de la pluma creativa de las bandas sonoras, deciden ya no seguir tanto ese modelo y empezar a adaptarse a nuevas necesidades de las audiencias. Entonces deciden empezar a buscar nuevas formas de hacer música, nuevas formas de acercarse a otro tipo de experiencias que conforme pasa el tiempo e inicia el siglo XXI, pues empiezan a surgir, ¿no? Empiezan a ver cómo la juventud empieza a tener otras necesidades, empieza a tener otras preocupaciones y empiezan a innovar dentro de estas formas. Entonces eso hace que siempre empiecen a nutrirse desde otras perspectivas, desde otros ángulos de la música que se está haciendo, y empiezan a incorporar todo eso, por ejemplo, las armonías, por ejemplo, la forma de instrumentar, todas estas cuestiones técnicas. No es la excepción en tanto a trabajar con personas nuevas, por así decirlo, con personas que están despuntando de alguna manera en su haber cinematográfico en este caso, como es el caso particularmente de uno de tantos directores que pudieron trabajar con Danny Elfman, es el mexicano Guillermo del Toro, en una de las cintas quizás más populares. No es quizás el trabajo más consolidado de Guillermo del Toro, pero sí es una cinta muy popular porque precisamente habla sobre cierto personaje de un cómic también llamado Hellboy. Hellboy 2 es la cinta donde Danny Elfman y Guillermo del Toro pueden colaborar. No es la cinta más reconocida de ninguno de los dos realmente, pero el trabajo es bastante, bastante bueno. Me hace mucho ruido esta colaboración en el sentido de pensar cómo Guillermo del Toro siempre está enfocado en esta cuestión de los monstruos y en esta cuestión de lo fantástico, ¿no? Vamos a irnos a un corte, no sin recordarles que Neuróticos Anónimos, una ayuda para las personas con dolencias mentales y emocionales, tiene un comité del Área 2 Oriente en Chalco. La orientación es gratuita y para más informes pueden contactarse al teléfono 3092-1246. La atención es de 7 a 20:30 horas. En Alcohólicos Anónimos, la oficina intergrupal Paso 12, con orientación gratuita también, puedes contactarte con ellos para más informes al teléfono 5583-08-1923. La atención es de 10 a 18 horas y vámonos a un corte. Esto que suena al fondo es el tema de Alicia en el País de las Maravillas, dirigida por Tim Burton, obviamente tema de Danny Elfman. Y vamos a dejarlo aquí al fondo, con esto nos vamos a despedir, no sin antes agradecer a Yolotzin en cabina. Y pues yo soy Vicente Monroy, estoy aquí al habla y recuerden que tenemos redes sociales en las que estamos subiendo material complementario. Subimos ahí algunos comentarios extras de cosas que no se pueden decir aquí por el programa, por el tiempo. Subimos ahí los pósters de las películas, los links y algunas playlists que estoy haciendo ahí para que puedan todos ustedes escuchar un poquito más de todos estos autores. Nos estamos viendo. Adiós. Por hoy el tiempo se nos terminó. Escúchanos el próximo programa para escuchar más música de películas, videojuegos y artes escénicas. La máquina de Urecas. Nos escuchamos el próximo miércoles de 4 a 5 pm en La Máquina de Urecas por La Voladora Radio 97.3 FM y por www.lavoladora.org. Música hasta por los codos. Y no te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales. En Facebook, La Máquina de Urecas, Instagram, La Máquina de Urecas, Facebook, Vicente Monroy Marín, Instagram, @chen_monroy26. La Máquina de Urecas, música hasta por los codos. ¿A qué suenan las imágenes? ¿La música entra por los ojos? Conoce a los compositores que hacen la música que no sabías que ya conocías. La música en el cine, los videojuegos, las artes escénicas y los diferentes géneros y estilos. En La Máquina de Urecas. Música hasta por los codos, con Vicente Monroy Marín. Escúchanos todos los miércoles de 4 a 5 de la tarde por La Voladora Radio 97.3 FM y por www.lavoladora.org. La Máquina de Urecas. La Máquina de Urecas. La Máquina de Urecas. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía.